pasaría lo mismo que te debo de olvidar, que me estás haciendo daño. Es muy fácil de decir, porque no he estado entre tus brazos, que te debo de olvidar, que conmigo estás jugando, porque el precio de tu amor yo lo pagaré con llanto. Que te debo de olvidar, es lo que más me conviene. Le hago caso al corazón y no a lo que dice la gente. Pero cómo olvidar tu voz, tu risa, tus ojos, tu pelo, el olor de tu piel con sabor a placer. Olvidarlos no puedo. No te voy a olvidar y te voy a adorar hasta después de muerto.